Todo empezó cuando él te lastimó. Ya sabemos que vos no lo elegiste, que no tuviste nada que ver, aunque él quisiera sentir lo contrario. Pero te tocó a vos. ¿Qué vas a hacer? Todos arrastramos una roca, vos te tocó una grande y bien pesada. Está bien, sí, pero siempre puede ser peor. Al menos no te violó, o eso crees. Pero bueno, en fin, después la que siguió lastimando se fuiste vos. Sí, porque él empezó, él te hizo mierda, bien fuerte, te manoteó, te tiró al piso, te pasó por arriba, te arrastró, te dejó en pelotas, te metió los dedos, te abrió de punta a punta. Pero después, después de la última vez que lo hizo, fuiste vos la que siguió. Y duele más, ¿no? Sí, duele el doble, porque no te lo hace otro, te lo haces vos misma. Porque podés todo menos curarte, porque podés todo menos olvidarte, porque sos la única que no perdonás. No te perdonás haberlo dejado, no te perdonás ser quien sos, no te perdonás querer ser otra persona. Aunque te rasguñes, aunque te lastimes, aunque te prendas fuego, siempre vas a estar adentro de este cuerpo. Así que mejor te sacas los guantes y te bajas del ring. ¿Estás cansada de que te cuestionen? Acostúmbrate. Porque todavía queda para rato. Que por qué volvías, que por qué no hablaste, que por qué dejaste que te cogieran. Olvídate, jamás van a aceptar lo que decís, siempre te van a cuestionar. A vos, a tu palabra, querida, poner bajo la luz un hombre siempre sale caro. Su hombría, su machismo, pesan más que tu integridad y la de las otras chicas. No tengas ninguna duda de que eso es así. Pero no te sientas especial, les pasa a todas. A las que denuncian y a las que no, a las que guardan bajo llave su secreto y a las que lo gritan a los cuatro vientos. Mucho más si cuestionas a alguien con un arma, su pistola pesa más que su pija y el tipo se cree Dios. Y serán muchos los que por vos respondan y muchos los que miren un costado. Siempre es más fácil desoír que encarar, que hacerse cargo. Siempre es más fácil bajarse los pantalones y cogerse una pendeja por la fuerza que ponérselos y pedir permiso. Así que no te calientes, que su hombría se derrumba cada vez que sentás el culo y escribís. Deshacelo con palabras, acabalo en un punto y garchátelo entre comas. Así sin más pena, sin más dolor, sin más de vos.